Y aunque vengamos siempre, nuestro espíritu esté sensible al Espíritu Santo. Esté sensible a cuando estamos adorando y estamos exaltándole, dejarnos tocar por Él. Que nosotros seamos sensibles a la voz de Dios siempre, iglesia. Que no nos acostumbremos a Dios. Que no nos acostumbremos, porque a veces la confianza y la costumbre no es buena. Tenemos que venir siempre con ese deseo y ese anhelo de que algo pase en nuestro interior cuando venimos a la iglesia. No creas que siempre va a ser igual, porque Dios nunca se mueve igual. Dios siempre se mueve de distinta manera. Amén. Y cuando Él trae palabra, dice la palabra de Dios, que toda la palabra, toda desde principio hasta el fin, es buena para enseñarnos, para redarguirnos, ¿verdad? Para también amonestarnos, ¿verdad? Pero siempre la palabra de Dios es buena. En la manera que venga es buena. Si es guiada por el Espíritu, obviamente, y la tomamos pues como debemos de hacerlo. Amén. Di conmigo, yo tengo que pelear mis propias batallas. Eso ha sido esta prédica para mí, una batalla. Llevo batallando ahí con esta prédica, pero el Señor en esta mañana yo decía, Señor, por favor te pido que me inspires y que me unjas para poder hablar a los hermanos en esta vorágine de vida que vivimos muchas veces, ¿verdad? En esta vida que unos días sube, otra baja, parece una montaña rusa nuestra vida muchas veces, ¿verdad? Pero como decía mi hija Cinti, sea como sea que esté nuestra vida, nosotros siempre tenemos que estar alabando al Señor. ¿Amén? ¿Cuántos tienen sueño? Algunos están cansados, ¿verdad? Venga, Camilo, que ibas a levantar la mano y te la ha aguantado ahí que te he visto. Ha hecho así como, ¿la levanto o no? Yo estoy cansada. Estoy cansada porque estamos preparando la boda. ¿Quién sabe que hay boda el sábado que viene? ¿Quién está deseando la boda? El Ale sabe y no sabe, ¿verdad? Tengo unas ganas de boda. Tengo muchas ganas de boda, muchas. Yo decía, mira, hemos trabajado tanto esta boda que tengo unas ganas de disfrutar la boda. Así que el sábado, cuando estemos allí, la celebración, que la iglesia se olvide que yo soy la pastora. Yo soy una más ahí disfrutando. No me voy a emborrachar ni nada, porque eso no está conmigo. No vayáis a pensar, no me voy a descocar ni nada de eso. Ni me voy a poner la corbata en la cabeza, ni me voy a quitar los zapatos. No, pero voy a disfrutarlo. ¿Cuántos van a disfrutar la boda? Amén. Una boda es para disfrutarla. Ayer hablamos con los papás de Alex y yo le decía, yo voy a disfrutar la boda. Porque quiero disfrutarla, porque una boda es para disfrutarla con los novios, ¿verdad? Y estar felices por ellos y desearle todo lo mejor. Pero antes de la boda hay mucho trabajo. Y todo ese trabajo ya se va notando en el cuerpo. Así que queremos dejar a principios de la semana que viene todo preparado. El miércoles no hay culto. Queremos dejar todo preparado para no llegar tan cansados, porque si no tenemos que maquillarnos más las ojeras y todo eso. Y parecemos payasas con tanto maquillaje y con tanto, ¿verdad? Pero la verdad es que estoy cansada, pero aún en medio del cansancio veo cómo Dios nos habla, cómo Dios es fiel y Él mira nuestro cansancio. Yo el otro día estaba orando y aquí mi querida comadre, amiga, compañera se está matando poco a poco. Se cayó por la escalera, se quemó, se ha hecho de todo. En estos días, digo, te estás matando poco a poco. Se ha hecho de todo. Ya no sé qué más se puede hacer. Y tiene fiebre, está, vamos, yo no sé. Ahí en el nombre de Jesús reprendemos todo ataque. Pero yo no sé por qué ha dicho este, se me ha ido. ¿Por qué lo había dicho? Ah, en medio de todo esto. El Señor nos habla y el Señor está lleno de bondad, Dios. Yo no puedo con la bondad de Dios. No puedo con su amor. No puedo. Me toca tanto la bondad de Dios porque soy tan ingrata. Así el otro día, ya me acuerdo, cuando estaba orando y Marifé se cayó por la escalera y escuchó, ¡ay! Y claro, Dora, escucho los platos ahí, iba bajando con los platos. Eso era a las 8:15 de la mañana. Dora, Dora, voy, la cojo. ¿Qué te ha pasado? Y lo veo ahí tirar. Dora, ay, levántate, ay, no puedo, ay, no puedo. Y yo queriéndola levantar a ella, pero bueno, lo conseguimos. Y cuando vuelvo, y luego mi nieto se despierta, Samuelito, tengo que ir corriendo para Samuel, para no despertar a los otros, y voy corriendo y le digo, Señor, hasta aquí llegó mi oración. Hasta aquí llegó el tiempo de mi oración contigo, porque entre que Dora se ha caído y mi nieto se ha despertado, y le dije, Señor, de verdad, voy a estar orándote durante todo el día, pero tú sabes mi día. Pero aún así, el Señor nos da paz. Y el Señor sabe que nosotros tenemos cosas. Y Él sabe nuestro corazón. Y Él sabe que le amamos. Aún teniendo muchas cosas que hacer, Él sabe que le amamos. Y cuando vamos a Él y le decimos, Señor, es que tengo muchas cosas que hacer. Estoy cansada, Señor. Pero voy a estar orándote durante todo el día, voy a estar atenta a ti. El Señor se muestra. Y el Señor te bendice. Porque Él es bueno. Porque Él es nuestro Padre. Y nos conoce y tiene misericordia de nosotros. Y sabe, en el momento en que nosotros vivimos en esta vida. Y tiene misericordia. Y yo le doy la gloria a Él en esta mañana. Con esto que te he dicho ya nos podíamos ir, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir, porque yo preparé una palabra que Dios me dio para que tú la oigas. Y no quiero tardarme mucho, si Dios me lo permite y me trata como está tratándome. Pero el Señor me hacía ver en esta semana que hay hermanos cristianos que cuando predican a otra persona, le predican que si se hacen cristianos, su vida va a ser mejor. No va a haber problemas. Y van a andar como que en una nube. Como que se le va a abrir, los bancos se le van a abrir y van a tener todo el dinero. Y todo el mundo se va a rendir a sus pies y los hijos van a obedecer de pronto. Y el marido va a quererla más que nadie y la esposa va a quererlo más que nadie y le va a poner rosas y no. Y eso es un error, iglesia. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no tenemos que predicar eso. No. Nosotros tenemos que predicar la verdad. Y la verdad es que cuando nosotros nos convertimos, los ataques a nuestra vida son mayores. Esa es la verdad. Porque el diablo, inmediatamente que nosotros entramos en las líneas del ejército de Dios, en las filas del ejército de Dios, inmediatamente el diablo pone su mirada en nosotros y pone su diana y empieza a lanzar dardos, él y sus demonios, contra nuestras vidas. Entonces empezamos a vivir problemas más grandes que los que teníamos. ¿Quién me dice si es verdad o si no es verdad? No podemos engañar a nadie, ni podemos vivir pensando que nosotros vamos a vivir una vida totalmente, como te digo, en una balsa. No es cierto, no es cierto. Vivimos una batalla constante. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Vivimos una batalla, estamos inmersos desde que nos convertimos en una batalla constante. Y mucha gente dice, no, yo no lo recibo eso. Yo no recibo que voy a vivir en estos que no quieren recibir nada. No lo recibo. Pues no lo recibas, pero lo vas a vivir. Y es una estupidez del hombre y de la mujer creer que porque dice no lo recibo ya no lo va a recibir, porque no es así. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pero nosotros no podemos evitar el ver la realidad de lo que nosotros vivimos, o no deberíamos, mejor dicho, evitar la realidad de que estamos inmersos en una batalla. Porque si nosotros estamos en esa realidad, el diablo no nos puede tomar ventaja. Porque nosotros estamos alertas y atentos de que estamos viviendo una batalla, y de que en esa batalla hay días más altos de batalla y hay días más suaves de batalla, como en cualquier batalla. Pero estamos prevenidos, estamos alertas, no estamos dándole al diablo el lugar o la oportunidad de que él nos coja desprevenidos. Porque sabemos que desde que nosotros nacemos en el Señor hasta que nos vamos con el Señor es una batalla constante en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Verdad? Si tú no estás viviendo una batalla, gloria a Dios. Pero o la has vivido, batallas tremendas, o las vas a vivir, tristemente te lo tengo que decir. En el mundo tenéis aflicción, dice el Señor. En el mundo vas a tener momentos duros. En el mundo vas a tener momentos difíciles, de mucho dolor, de mucha tristeza, de soledad, de enfermedad, de incomprensión, de gente que te va a fallar, de quien menos te espera te va a fallar y te va a doler mucho. Eso te está diciendo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, donde no vas a tener dinero, donde tus hijos no van a estar como tú quieres o donde tú quieres. Pero el Señor dice: confía, porque yo he vencido todo eso. Agárrate de mi mano, no te sueltes de ella, mantente firme mirándome a mí. En la enfermedad, en la sequedad, en la soledad, en la tristeza, en el dolor, en el abandono más grande, en la muerte de alguien al que echas de menos, no te sueltes de mi mano, porque yo estoy contigo. Amén. Pero ocurre algo. Dios pelea por nosotros, ¿verdad? Esa es una realidad, que Dios pelea por nosotros. Pero hay una realidad paralela, y es que también nosotros tenemos que pelear nuestras propias batallas. Hay momentos donde Dios dice: estate quieto y verás mi gloria. Uno se mantiene quieto y ve la gloria, pero no es la mayoría de las veces. La mayoría de las veces tú tienes que pelear tus propias batallas, no Dios, tú. Y pelear nuestras propias batallas no nos gusta. Queremos que Dios lo haga. Pero cuando nosotros peleamos nuestras propias batallas, Dios nos está enseñando supervivencia, sobrevivencia. Tú aprendes a sobrevivir en medio de un mundo lleno de cosas contrarias a lo que nosotros quisiéramos vivir. ¿Cuántos viven lo que quisieran vivir? Porque a lo mejor tienes una enfermedad y tú no quieres tener dolores. Tú no quieres padecer esa enfermedad, ¿a que no? No queremos que se nos baje el azúcar, ¿a que no? Porque se pasa mal, se pone una malísima. Y si se te sube, ya para qué decimos, ¿verdad? No queremos que nos duela, ¿verdad, Ana? Las piernas, la cadera, las rodillas. No queremos estar lejos de nuestros hijos, ¿verdad? Queremos un buen trabajo, donde ganemos mucho y doblemos poco la espalda, ¿verdad? ¿O no? Queremos una buena economía, donde nosotros podamos vivir bien y podamos bendecir a otros también, ¿verdad? Queremos que todo salga redondo en nuestra vida. pero no siempre sale así. Y tenemos que batallar. Y Dios está con nosotros en esa batalla. No dudes que Dios está contigo en esa batalla. Pero muchas veces Dios te deja que tú la batalles. ¿Me entiendes? Dios te enseña. Él adiestra tus manos para la batalla. ¿Sabes lo que es adiestrar? Hacerte pasar por circunstancias, como decía Cinti, tan adversas, como que tú no sabes qué va a pasar. Y cuando tú no sabes qué va a pasar, la batalla se hace todavía más dura. Y lo único que puedes hacer es confiar en aquel que adiestra tus manos para la batalla. Y Él pone lo que tú necesitas en tus manos para que tú puedas vencer en la batalla, si tú te rindes a Él. Porque muchas veces queremos que alguien que no es Dios nos ayude en la batalla. Pero nadie en este mundo, nadie podrá ayudarte en la batalla como Dios te puede ayudar. ¿Me entiendes? Si tú tienes carencia económica, yo quizás te puedo ayudar en un momento puntual, para que tú saques un poquito la cabeza. Pero yo no puedo estar siempre ayudándote. Pero Dios, que es el dueño de todo, es el que te provee. Pero primero te hace pasar por esa batalla para ver si tú aprendes. Como cualquier padre, Él nos enseña. Pero somos nosotros los que estamos en las filas del Señor. Somos nosotros los que tenemos que cobrar ánimo y seguir peleando la batalla que nos ha tocado batallar. A uno les ha tocado batallar fuera de su país y es muy duro. A otros en nuestro país nos ha tocado batallar también. Cada uno en una circunstancia diferente. Cada uno con unas debilidades diferentes y con unas situaciones diferentes. Pero todos teniendo que pelear. Moisés estaba peleando mientras mi admirado Josué estaba batallando la batalla. Moisés no podía cansarse. Él no podía bajar sus manos, porque entonces perdía la batalla. Hubo gente que le sostuvo las manos. Y hubo una piedra donde él se sentó. Se la pusieron allí otros. Pero de él dependía que el pueblo ganara o que el pueblo perdiera. De ti depende que tú ganes o que tú pierdas. Si estás sentado en la roca, te aseguro que no pierdes. Yo le digo, Señor, estas batallas que uno vive, que a veces no tienes ganas ni de vivir, porque se hacen duras y crueles. ¿A cuántos les ha tocado vivir así? Pero agarrado a la roca, sentado en la roca, asentado en la roca, nosotros ganamos las batallas, iglesia. Y quiero decirte, aunque no te guste, que nuestra batalla va a ser para siempre que estemos en este mundo. La única manera de terminar nuestra batalla va a ser cuando nosotros nos encontremos cara a cara con Él. Por eso tenemos que estar prevenidos. Por eso tenemos que estar constantemente alertas. Por eso tenemos que estar siempre conectados con la roca, agarrados a Él, buscándole a Él. Nosotros tenemos que estar en conocimiento constante. Dice la palabra: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que estar constantemente con ese conocimiento, con ese entendimiento de que hay una batalla que por muy cansado que tú estés de pelear esa batalla, tú la tienes que conquistar y nadie la va a conquistar por ti. Solamente que, como hemos leído, estamos de pie por su gracia. Nos mantenemos de pie por su pura gracia. Y cuando caemos, por su gracia Él nos levanta. Pero bajar las manos significa que vas a perder la batalla. Y yo no quiero perder la batalla. ¿Quién quiere perder la batalla, verdad? Nadie. Yo quiero salir victoriosa. Por eso quiero decirte en esta mañana, mi querido y mi querida hermana, que vamos a vivir con aflicciones. Que ni aún los ricos, ¿verdad? Ni aún los ricos, que nos creemos que el dinero lo puede todo. Es una mentira del diablo. La aflicción va a visitarnos. Pero nosotros tenemos que saber cómo enfrentar esas aflicciones. ¿Amén? ¿A qué no te gusta que te diga eso? ¿Verdad que no te gusta? No nos gusta, pero no hay otra. No hay otra. Eso no quiere decir que no vayamos a tener momentos de mucha gloria, de mucha bendición. Todos los hemos vivido y los vamos a seguir viviendo. Pero no quiero hablarte en esta mañana de eso. Quiero hablarte de las batallas. Para que tú te pongas delante de Dios y le digas: Señor, adiestra mis manos para las batallas que me están por venir. Y tú sabes cómo Dios te adiestra, haciéndote pasar por las situaciones, ¿verdad? ¿No? Y tenemos que aprender. Yo veo a un Daniel y yo veo a un Jacob, que es de quien más Dios me hablaba esta mañana. Yo veo a un Daniel peleando la batalla. Veo a un Daniel que ora y para él no recibe contestación. Y se lleva 21 días ayunando, esperando la respuesta de Dios. Pero el diablo que viene a interponerse entre la respuesta de Dios y tú, se interpone. Y hay una batalla espiritual que nosotros a veces no vemos, pero que se forja en los aires, del ejército de Dios que está a favor tuya con el ejército del diablo que no está a favor tuya. Pero Daniel se mantuvo firme durante 21 días. ¿Cuántas veces nosotros no nos mantenemos firmes en la batalla? Y al segundo día de estar orando ya nos cansamos y ya dejamos de orar. Pero no es que Dios no te haya respondido, es que hay una batalla espiritual que se está batallando y nosotros tenemos que permanecer firmes en oración, en constante fe, creyendo que la respuesta vendrá, y esa batalla la tienes que pelear tú. Porque Dios hace su parte, envía los ejércitos celestiales. El diablo hace su parte, envía a tus enemigos. Pero ¿y tú y yo qué hacemos? Nos cansamos al segundo día. Y las batallas raramente se ganan en un par de días. Y hemos pedido muchas veces y a los dos días nos hemos cansado de pedir y nos hemos rendido en esa batalla cuando venía la respuesta. Y tú te cansaste y ya no vino la respuesta. Porque es tu batalla. Eres tú quien tiene que perseverar. Di conmigo: perseverar. Dile al que está a tu lado: persevera. Porque la batalla cansa. ¿Quién se cansa en las batallas? Todos. A veces uno está tan cansado de batallar, ¿verdad?, que solamente puedes ir al Señor, hincharte de llorar y decirle: Señor, es que de verdad estoy tan cansado de pelear con lo mismo siempre, Dios. Ya no puedo más. Pero el Espíritu Santo hace... te sopla fuerzas, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque Él es Dios, pero la batalla la tienes que pelear tú. Jacob peleó una batalla, y esta es la batalla más terrible, porque Jacob pelea con Dios. ¿Cuántas veces peleamos con Dios, iglesia? Dios no pelea por Jacob, pelea con Jacob. Porque a veces Dios tiene que pelear con nosotros. Y Dios pelea con él. Y ocurren algunas cosas. Te la quiero decir rápidamente. Porque este es un combate que todo hombre tarde o temprano va a tener. Tu pelea con Dios. ¿Cuántas veces contendiste con Dios, iglesia? Yo contendí con Dios muchas veces. Siempre me venció. Pero aquí dice que Jacob venció a Dios. ¿Cómo es eso? Un hombre contiende con Dios. Dios se lo dijo. Has contendido con Dios y le has vencido. Pero quiero enseñarte un momento. Primero, Jacob se queda solo en esa noche. Hace que pasen el arroyo sus esposas, sus criadas y sus 11 hijos. Y se queda solo. Porque muchas veces vamos a tener soledad. Tenemos que batallar en la soledad. La soledad nos hace buscar a Dios. En la soledad es la hora de la verdad. La soledad no puede, en soledad con Dios no podemos esconderle a Dios quién somos, iglesia. Cuando estamos en soledad con Dios, lo mejor que podemos hacer es mostrarnos tal como somos, porque a Dios no se le puede engañar. Y en esa soledad vas a batallar con Dios directamente. Y Dios te va a hacer que veas lo que hay dentro de ti. Y uno va a tener que tomar una decisión. Señor, te voy a dejar que me toques, o me voy a mantener duro. ¿Me comprendes, iglesia? Dice la palabra que ese combate tuvo lugar de noche. Di conmigo, de noche. Nosotros lo queramos o no lo queramos, vamos a tener momentos de oscuridad. Vamos a tener momentos donde vamos a ver la noche. Y ahí también vamos a tener que pelear con Dios. Porque cuando vemos que Dios no nos responde a nuestras oraciones, cuando vemos que no ocurre lo que llevamos años anhelando, cuando vemos que estamos sufriendo mucho y solo es noche. ¿Cuántos han vivido eso? Una noche muy oscura, donde no ves luz por ningún sitio. Tú peleas con Dios ahí y le dices: Señor, ¿por qué permites esto? Si soy tu hija, si te sirvo, si voy a los cultos, si soy fiel, Señor. Y tú dices: Señor, ¿qué más quieres de mí? Y en esa noche se va a ver si tú estás reprochándole a Dios o si tú estás entendiendo que esa batalla la tienes que batallar para salir de esa noche y que puedas ver un nuevo día. ¿Me entiendes? Y dice la palabra que el combate dura hasta rayar el alba, ¿verdad? ¿Sabes qué quiere decir esto? Que tu combate va a durar toda la vida. ¿Sabes cuándo va a rayar el alba? Cuando tú veas cara a cara al Padre, porque has sabido permanecer firme, aunque no ocurriera lo que tú quisieras que estuviera ocurriendo, aunque tu vida no sea de color de rosa como tú creías que iba a ser, aunque haya tenido que trabajar todos los días de tu vida por mantener la paz con Dios, el alba solamente lo vas a ver cuando llegues a la presencia del Señor. Pero ¿sabes qué? Vas a vencer como Jacob venció. Él es tan bueno. Pero dice la palabra que Jacob se resiste. Jacob no se entrega, ¿verdad? ¿Jacob peleó o no peleó? ¿Y qué dijo? No te suelto hasta que me bendigas. Porque Jacob sabía que ese ser que estaba peleando con él no era normal, no era cualquiera. Era Dios mismo. ¿Reconocemos a Dios en nuestras batallas? ¿Reconocemos que es Dios quien está peleando con nosotros en nuestra vida? ¿Me entiendes? Porque le echamos las culpas a todos. Pero a veces no es el enemigo. A veces no es la persona que está a tu lado. A veces no es la persona que te hace la vida imposible. A veces Dios que está tratando contigo. Porque tiene que sacar cosas que hay dentro de ti. Y tiene que hacerlo a través de una batalla. Y mira, lo hace Dios personalmente. No envía a ningún ángel. Lo hace Dios. Porque te ama. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios a Jacob? Tiene que hacer una estrategia porque estaba resistiendo. ¿Cuántas veces te resistes a lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuántas veces te resistes? Porque Dios quiere hacer cosas, pero tú estás firme como una roca en tu cabezonería y yo en la mía. Y no dejo que Dios trabaje. Y Dios le disloca la parte más dura del cuerpo, que es la cadera. Mostrándole que por muy duro que esté, Dios llega a un momento donde te disloca la vida. A mí Dios me ha dislocado la vida más de una vez. Y cuando me ha dislocado la vida, no he tenido más remedio que humillarme delante de Él. Yo me he mantenido algunas veces tan firme en mí que he llegado al culto y no quería sentir nada. Solamente venía porque tenía que venir. Pero en ese mismo culto, el Señor me dislocó y me dio un golpe certero. Y no paré de llorar en todo el culto, pidiéndole al Señor perdón por no dejarle trabajar en mí. Porque estaba tan metida en yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. ¿A cuánto les ha pasado? Es que yo tengo la razón, es que yo tengo la razón. Y no me dejo que Dios trate conmigo, con mi orgullo. Porque la razón no es lo que importa. Lo que importa es cuán humilde eres. Para aunque tú tengas razón, humillarte por el bien del otro. ¿Cuántas veces nos pasa a los matrimonios? ¿Verdad? Y Dios nos confronta. Cuando nos da ahí de fuerte, Dios nos confronta con la verdad de lo que somos. ¿A cuántos les ha pasado? En esa noche, en ese momento, cuando tú te resistes, Dios te confronta, porque tiene que hacerlo, porque te ama tanto que si Dios no te confronta y te desarma, tú vas de cabeza a despeñarte y Dios no te va a dejar que te despeñes. ¿Quién me dice amén a eso? Y Dios le hace verse a sí mismo y le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Y su nombre cuál era? ¿Y qué significa Jacob? Engañador, usurpador, suplantador, mentiroso. Y cuando le pregunta su nombre, le hace ver lo que él es. Dios te pregunta hoy, ¿qué eres? ¿Qué ocultas? ¿Qué oculta tu nombre? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Qué hay dentro de ti que tú crees que puedes ocultarle a Dios, pero que es imposible ocultarle a Dios? Y Dios tiene que confrontarte para que tú te veas tu orgullo, para que te veas tu vanagloria, para que te veas lo cabezón que eres, para que te veas lo infiel que eres. Cuando te estoy diciendo que eres, me lo estoy diciendo yo a mí misma. No te creas que te lo estoy diciendo a ti por insultarte. A mí ya me lo dijo Dios esta mañana. ¿Qué eres? Quiero sacarlo de ti. Tengo que sacarlo de ti. Y como te resistes, te doy. Te tengo que dar. Porque tengo que debilitarte para yo fortalecerme en ti. ¿Entendemos lo que el Señor nos está hablando en esta mañana? Es muy tremendo lo que Dios nos está... Y dice la palabra que solo cuando Jacob se da cuenta, reconoce quién es él, habla quién es él. Yo estoy segura que en aquella noche no es solamente tal y como nos cuenta la palabra. Hubo más cosas que Jacob tuvo que vivir. Muchas veces nos ceñimos a lo que dice la palabra y lo vemos como un cuento maravilloso. Pero cuando, por ejemplo, traen al altar los sacrificios, no es maravilloso, huele mal y se ensucia todo de sangre. ¿Entendemos? Pero todo lo vimos, uy, el sacrificio. No, perdona, no es bonito. Todas las vísceras salen y eso huele mal. Vemos muchas veces, oh, Jacob peleó con Dios. Jacob tuvo que hablar más cosas con ese ser que era Dios. Y Dios le hace confrontarse con él mismo y le dice, porque él se mantuvo, no te dejo hasta que me bendigas. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios, no voy a parar de molestarte hasta que tú me bendigas, Dios mío? Y Dios lo bendice. Y le dice, ya no te vas a llamar más engañador. Ahora te vas a llamar Israel, que significa Dios es fuerte en ti. Y Dios hace fuerte en Jacob. Y Dios lo bendice. Y de la simiente de Jacob nace Israel, el pueblo escogido de Dios, con alguien que peleó con Dios. ¿No te parece impresionante? Y le dice que el único hombre que ha contendido con Dios y le ha vencido. Pero la victoria de Jacob fue, ¿cómo te lo digo? La victoria de Jacob fue la victoria de Dios en él. ¿Lo puedes entender lo que digo? Porque él se dejó vencer por Dios. Él se dejó vencer por Dios. Y al dejarse vencer por Dios, le ganó a Dios. Porque recibió lo que él le estaba pidiendo a Dios. No te dejo hasta que me bendigas, porque reconozco que de ti es de donde puede venir toda mi bendición. ¿Me has explicado o no me has explicado? ¿No me habéis entendido? Algunos me quedan como la cara como diciendo, no te he entendido. Cuando tú te dejas vencer por Dios, ganas la batalla. Cuando tú dejas que sea Dios el que te ministre en tu problema, cuando tú dejas que sea Dios el que te guíe, cuando tú dejas que sea Dios el que trate con tu vida y tú le digas, aquí desparramo, Señor, delante tuya todas mis basuras. Todo lo que tú tengas que sacar, sácalo. Y cuando tú te humillas, es cuando tú vences. ¿Me entiendes? Y Dios, yo veo a Dios orgulloso de decir, hay un hombre que todo el mundo dice que es un engañador, pero que desde antes de la fundación del mundo yo tenía un propósito con él y le hice pasar por un desierto muy duro. Pero en el desierto tan duro yo abrí los cielos y es el único hombre que me pudo ver allí arriba. Jacob fue tremendo. Es que es un engañador. Pero Dios lo confronta en algún momento y lo hace pasar de engañador a aquel que es fuerte en Dios. Y yo quiero ser fuerte en Dios, iglesia. Y a veces yo quiero sucumbir ante la batalla porque me faltan las fuerzas, porque estoy cansada. Pero cuando estoy cansada, ¿a quién voy? Es a Él. No me equivoco, no voy al teléfono a decírselo a nadie. Porque no es lo mismo el cansancio físico que el cansancio espiritual. Y a veces estamos cansados espiritualmente. Pero en esa batalla espiritual, Dios está contigo. Dios no te deja ni te desampara, pero tienes que batallarlo tú. Y cuando el Señor te está viendo que tú ya no puedes más, cansado del camino, ¿verdad? Sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y a veces no tienes ni que ir a Dios, Él va a ti, como Jacob. Fue Dios a contender con Jacob, no Jacob con Dios. Y cuando estás tan caído, tan cansado de la batalla, viene Dios y te rescata. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, nunca va a dejar que te hundas. Si no dejó a Pedro, ¿por qué te va a dejar a ti? Pero tus batallas las tienes que pelear, tu iglesia. Tú tienes que caminar en victoria, aunque parezca una derrota. Pero momentáneamente puede ser que tú te sientas derrotado. ¿Cuántos se han sentido alguna vez derrotados? O sea, ¿te has sentido que estabas completamente derrotado, que no tenías por dónde tirar, que no tenías por dónde salir, que no le veías salida a la vida, que todo se te cierra, que todo está mal, que solamente estás sufriendo? Pero eso es momentáneo, porque Dios mientras está tratando contigo en ese valle, como peleó con Jacob. Tú ganas la batalla cuando te rindes a Dios. Pero la batalla no hay quien te la quite. Amén, iglesia. Ponte de pie. Ya terminamos. A veces sentimos como que Dios está en contra de nosotros. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? A veces tú dices, Señor, ¿pero por qué no me dejas vivir? ¿No? Señor, ¿por qué no me dejas disfrutar de ciertas cosas? Y creemos que Dios está en contra de nosotros. Pero Dios no está en contra de nosotros. Dios trata con nosotros. Y tiene necesidad de no dejarte vivir algunas veces. Hasta que entienda que eso que estás haciendo es malo para tu vida. No porque Él quiera fastidiarte. Mi madre cuando a mí me prohibía cosas no era por fastidiarme. Yo a mis hijas no le he prohibido cosas por fastidiarlas. Lo he hecho porque he entendido que no era bueno. Pero ellas han tenido que batallar su propia batalla hasta que han entendido que no era bueno, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros. Pero nos creemos que Dios está empeñado en que tú no disfrutes de lo que tú quieras disfrutar. Pero es que eso a lo mejor que tú quieres disfrutar no es bueno para ti. Y Dios tiene que hacerte entender que eso no es bueno para ti. Y nos tiene, y tiene que pelear con nosotros. Y tiene que batallar con nosotros. Y te digo una cosa, no es el diablo, es Dios. Así que ten cuidado de adjudicarle al diablo lo que Dios quiere hacer. Porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, hago un paréntesis para que entendamos bien. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es insultar al Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es adjudicarle al diablo lo que el Espíritu Santo hace. ¿Entendemos? Porque siempre creemos que la blasfemia es insultarle. No, es adjudicarle al diablo lo que hace el Espíritu Santo. Y eso no tiene perdón, según la palabra de Dios. Así que yo esta mañana oraba, Señor, dale a tu pueblo entendimiento y dale a tu pueblo sabiduría para que nosotros sepamos reconocer cuando eres tú y cuando es el diablo. Porque cuando es Dios, las batallas nos van a hacer confrontarnos con nosotros mismos. Cuando es el diablo lo que te quiere es apartar de Dios. ¿Entendemos? La batalla del diablo no es la misma que la de Dios. Aunque él es un engañador y un mentiroso y va a intentar confundirte. Por eso necesitamos orar, Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento, Señor. Trae revelación a mi vida, Señor. ¿Cuántos oran eso, iglesia? Él quiere llevarnos al punto de que nos rindamos completamente a Él. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse completamente? Que nos rindamos a su amor. Cierra tus ojos un momento.